Somos un grupo de estudiantes de Educación Popular de la Universidad del Valle. Aquí charlamos, los informamos y los involucramos. Queremos contarles un poco de lo que leímos sobre la Unidad de Formación Participativa. Este es un material pedagógico realizado en 1988 con el que nos topamos en el curso de Introducción a la Educación Popular. No se despeguen, que ya comenzamos. ¿Aló? Hola Lau, hola Harold, ¿cómo están? Bien, bien, Aleja, aquí salen de clases. ¿Qué pasó? Ustedes saben que estaba haciendo la investigación para el curso de Introducción a la Educación Popular y no se imaginan. Leí algo súper interesante, necesito contarles. Seguro ustedes saben algo de esto. Pues vengan a mi casa y también los invito a tomar algo. Listo, Aleja, ya vamos para tu casa. Listo, chicos, entonces los espero. Hola chicos, ¿cómo les terminó de ir en la clase? Hola Aleja, ¿bien o no? Tratamos de venir lo más pronto. Sigan, sigan, ¿quieren un café? Sí, Aleja, gracias. Bueno, mientras se toman el café, espérenme un momento que voy a traer algo. ¿Y ese libro qué, Aleja? ¿Dónde está la comida? Ay, Lau, es que hace 8 días la profesora nos asignó a cada uno de estos libros que tienen más de 30 años. Resulta que los escribieron un grupo de profesores de la U que se unieron para realizar distintos materiales pedagógicos e informativos. Los nombraron Unidades de Formación Participativa, o UFP, y a mí me tocó leer el de Comunicación y Educación Popular. Encontré una información súper interesante que nos va a servir en la carrera. ¿Cómo les parece que todo empezó cuando un profe con ayuda de una grabadora entrevistó a estudiantes de comunicación social en Univalle, preguntándoles sobre la comunicación? Cosas básicas, preguntas como qué es la comunicación, qué representaba, qué tipo había. Ve, yo también leí sobre eso. Es muy importante. Pero si hablamos de comunicación, creo que lo mejor es iniciar por saber lo básico, como qué es el lenguaje, a ver si así entendemos más. ¿Y eso por qué es tan importante o qué? ¡Ay! ¡Googlemos! No, no, no, no, no. Para eso está este libro. Mira, tienes que leer lo que dice justo acá. El lenguaje es el habla humana, es algo inseparable del hombre y le sigue en todas sus tareas. Es el instrumento con el que el hombre da forma a sus pensamientos, a sus sentimientos, a sus estados de ánimo, sus aspiraciones, su querer y su actuar. También es por medio de este que se transmiten estas ideas al otro, para crear cimientos más firmes y profundos en la sociedad humana. Ah, ok, ya entiendo, súper profundo. Pero, ¿me explican en español? Vamos suave, ¿sí? Tranquis, Harold, te cuento que el autor lo dice en las páginas, que a veces se toma esto de la comunicación a la ligera y cuando hay que definir y dar un concepto bien aterrizado, he ahí el dilema. Pero la comunicación no es solo la acción de comunicar, como encontró el autor en un diccionario. ¿Es en serio? Sí, en serio. Sino que entran varios elementos importantes, como lo que leíste vos ahorita. Para entender la comunicación hay que saber lo que es el lenguaje, porque es algo muy esencial. Así es, Lau. Ya sabiendo que el lenguaje es en pocas palabras el habla humana, nos damos cuenta de que la comunicación sería algo así como el intercambio de información que existe entre dos partes. Escuchan, escuchan eso, parece la radio. Hola, hola, hola, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es David Sánchez y soy integrante del grupo Retro Cool. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos radio que no es radio. Para el día de hoy estaremos entrevistando a tres personas con una pregunta muy sencilla. Vamos a preguntarle a tres de nuestros oyentes si ellos creen que interactúan con los medios de comunicación. Mira, la pregunta es la siguiente, una pregunta muy sencilla. ¿Tú crees que interactúas con los medios de comunicación? A ver, si sí interactúo con los medios, pues creo que sí. Bueno, no, sé que sí, no creo. Porque considero que actualmente es algo mental estar conectado a todos los medios. Ahora escuchemos la respuesta de nuestro segundo oyente. No, ¿eso para qué? Eso es solo para uno darse cuenta de qué está pasando y ya. Listo, y ahora finalicemos con la última respuesta. Claro que sí. Cuando hay noticias importantes, uno llama a la emisora y pone más el tema y habla uno con las demás personas a distancia. ¿Sabías que todo lo que llamamos medios de comunicación no cumple realmente con el papel de comunicar? Más adelante te explicaremos. Eso está como chévere, yo quiero saber un poquito más. Bueno, pero díganme si a ustedes no les ha pasado, están escribiendo en WhatsApp, en lo que sea, y empiezan a poner todo en mayúscula y la otra persona creen que están gritando. O sea, a mí me parece la cosa más extraña. Sí, eso pasa. Cuando hablamos con el otro, lo que hacemos es dejarlo entrar a nuestro contexto. Entonces, si esa persona no maneja las mismas expresiones o lenguaje que nosotros, el mensaje puede entenderse de otro modo. Otra situación podría ser con los emojis. Miren que una vez me mandaron lo que para mí era una carita enojada y yo me confundí, pero mi amigo me explicó que para él los ojitos no estaban mirando mal, sino alzando las cejas sorprendido. Oh, ok, ya entiendo. O sea que es importantísimo que veamos la comunicación no solo como algo que hacen los comunicadores, ¿cierto? Que pasa cotidianamente en el día a día. ¿Estoy en lo cierto? Total. Pasa mucho con el celular. Todos aquí hemos peleado por chat y para nadie es un secreto que cada lado puede leer los mensajes con una entonación distinta y hasta imaginar expresiones. Como nada de eso se ve. Por eso es sumamente importante que sepamos por qué medio nos comunicamos, qué decimos, en qué momento y cómo lo hacemos, en pro del bienestar de las diferentes partes. Ok, vale, está interesante. Mira lo que encontré aquí. Dice que la comunicación es funcional, que existen varios tipos de comunicación. Oh, por ejemplo aquí, interpersonal, o sea cara a cara. La comunicación grupal, que es cuando interactúan entre todos, y comunicación de masas. Ok, entiendo. Bueno, pero todas estas, ¿en dónde encaja la comunicación popular en todo esto? Qué bueno, pregunta Harold. ¿Te parece si lo conversamos después de que nos expliquen por qué nuestra encuesta? De una, perfecto, Lau. Bueno, primero aclaremos una cosa. Para que exista una verdadera comunicación es necesario que haya dos partes, el emisor y el receptor. Dígame una cosa, ¿acaso usted cuando está mirando su TV el presentador le responde sus dudas o es solo información unilateral? Según la unidad de formación participativa, la comunicación se da sí y solo si hay una interacción entre dos componentes, es decir, cuando el emisor no solo recibe la noticia de forma pasiva, sino que está en una constante participación del o los temas. Aquí notamos algo curioso, y es que en la comunicación surge una pelea de poderes. Quienes disponen de los medios informativos son los que deciden el contenido que se mostrará en estos espacios. Un gran ejemplo de esto es la información política que se presenta con evidentes inclinaciones según la postura del dueño del medio. Un datico aquí entre nos. Deje de creer que esa televisión que usted tiene en la sala es un medio de comunicación. Señoras, señores, eso es solo un medio de información o entretenimiento. ¡Aprendamos! Ahora sí te respondo, Harold. La educación popular tiene que ver con un proceso de diálogo con una comunidad. Esto con el fin de implementar soluciones o aprendizajes en ella. Todos podrán comunicarse, Pero un educador popular debe saber no solo ser un estructurador de ideas, sino también tiene que ser un buen comunicador, pues si se dirige de forma asertiva, su proyecto de acción tendrá mejor acogida. Además, sabiendo que estos procesos no están completamente en nuestras manos, sino que vamos a trabajar con los otros, un punto vital que no hemos nombrado para ejercer la comunicación es escucharnos, para entendernos y asimismo poder actuar de la mejor forma. Una preguntita, ¿ustedes conocen algún ejemplo de educación popular y comunicación? Sí, claro. ¿Cómo les parece que unas personas en zona rural reunidas en torno a un proyecto, bueno, una idea de construir un centro comunitario, ya que deseaban que ese fuera el espacio de esparcimiento que tanto querían? ¿Y cómo les parece que a esa misma reunión llegaron unos representantes de una vereda vecina, de la vereda Loma Gorda? Ellos ya habían construido su propio centro comunitario. No solo les llevaron un testimonio hablado de cómo había sido el proceso, sino que les llevaron un video. Lo proyectaron ahí, delante de todas las personas, y obviamente está el asombro, ¿no?, al ver a todos trabajando en equipo y pensando en el bienestar de los demás. Al finalizar este video, todas las personas se acercan a los representantes de Loma Gorda, obviamente con muchísimas dudas, no solo por el proceso, sino cómo hicieron el video. Bueno, y esto es muy interesante, porque no solo sirvió para motivar a las personas que estaban ahí reunidas, sino que esto es una muestra de lo útil que resulta cuando las personas de los sectores populares se apropian de los procesos de comunicación, algo muy interesante, muy chévere. ¿Saben? Después de hablar de todo esto, me gustaría que escuchemos al profesor José Leab, el autor de esta unidad de formación participativa, pues nos dará un ejemplo de comunicación y educación popular. Habla sobre los cassettes como método de enseñanza y aprendizaje en esa época. Recordemos que entonces no tenía celulares ni tecnologías, por lo cual sus clases eran vistas mediante los cassettes foro. Sí, por favor, me encantaría escucharlo. Dale, dale. El sistema puede contar con medios de comunicación que se basen en la participación grupal, como en el caso del cassette foro. Cassette foro era una metodología que un uruguayo había implementado en los grupos populares de América Latina. Para muchas de ustedes y muchos de ustedes, pues por la generación, ni sabrán qué diablos es un cassette, pero en esa época era un modelo de comunicación muy interesante, porque desde un grupo animador se grababa, por ejemplo, una pregunta o una puesta en escena o alguna cosa radial, pues obvio, y ese cassette se mandaba a circular por los grupos comunitarios, y se iba aumentando grabaciones y grabaciones de tal modo que se hacía un gran sintagma sonoro, y ese, al volver, producía nuevas preguntas. Era un modo muy interesante. Uf, está súper interesante. Sí, total. Teníamos algunos conceptos básicos en cuanto a comunicación, pero al escuchar que eso tenía que ver con educación popular, nos damos cuenta de lo importante que es saber comunicarse. Y puede sonar hasta obvio, ¿no?, que en la educación se requiera una constante comunicación, una interacción con otros, pero lo hemos dejado pasar por alto, creo yo. Y no siempre hemos sido tan asertivos como se debiera ser. Además, miren esto, se puede aplicar hasta con la familia y hasta con tu pareja. Si sabemos comunicarnos, yo creo que nos podríamos ahorrar mucho y podremos resolver más fácilmente los problemas. Me parece una muy buena herramienta. Tan rápido que se pasó el tiempo conversando de la UFP. Qué chévere que sigamos aprendiendo de todo esto, muchachos. Debemos reunirnos más seguido. Un gusto total estar con ustedes. Fuimos un grupo de estudiantes de educación popular de la Universidad del Valle. Aquí charlamos, lo informamos y lo involucramos. Muchas gracias por acompañarnos este rato. Hasta una próxima ocasión. Instituto de Educación y Pedagogía, Licenciatura en Educación Popular, diciembre de 2020. Este podcast ha sido creado por María Alejandra Padilla, Laura Daniela Vanegas, Sergio David Sánchez y mi persona, Harold Estien Marulanda. Finalmente, queremos agradecer a todos los que hicieron posible este capítulo, a todos los que hicieron posible este podcast, al autor de la UFP, José Leap, cuya voz escuchamos en este episodio, y a las profesoras Miriam Zúñiga y a Rocío Gómez, quienes nos compartieron sus experiencias. También queremos agradecer muy profundamente a la profesora Lorena, del curso de Introducción a la Educación Popular. Queremos decirles que sin ellos nada de esto pudo haber sido posible.